señor, el mejor país del mundo, Venezuela. Y muy buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 22 de julio de 2014. Recordemos que la ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, los ojitos más bonitos de Alba Ciudad, Luis Yerloyo. Gracias por eso, abrazo y aplauso, Luiger. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho cariño y muchos besos, esta servidora Enza García, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Y abrimos la ventana con sabrosa salsa nacional, Yamil Quijada, y este sabroso y bonito tema dedicado a nuestra patria querida, Venezuela, se llama el tema. Excelente, un temazo de Yamil Quijada. Y tenemos mucho que celebrar el día de hoy. Uno de estos logros son la cantidad de acuerdos firmados con la República Popular China. Imagínense ustedes, ya China se ha convertido en el segundo socio comercial de Venezuela y es impresionante la cantidad de cosas que se han acordado con este gigante asiático. Fíjense ustedes, ¿no?, que este lunes se finalizó en Caracas la 13ª Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela, actividad con la que se dio cierre a la agenda de trabajo que desarrolló el presidente del país asiático Xi Jinping. Venezuela y China firmaron una nueva batería de acuerdos de cooperación conjunta en diversos terrenos, tres de los cuales comprometen a Beijing a conceder créditos por 5.691 millones de dólares a nuestro país. En presencia de los presidentes de ambos países, Nicolás Maduro y Xi Jinping, quien culminó ayer una visita de Estado de 24 horas a Venezuela. ¿Y qué agenda? En 24 horas, de verdad, qué resistencia las del presidente Xi Jinping, ¿no? Bueno, ministros y funcionarios de ambos países suscribieron acuerdos, incluido uno por 4.000 millones de dólares para el llamado Fondo Conjunto Chino-Venezolano. El fondo recibirá en esta ocasión, detalla el acuerdo, un total de 6.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones provendrán del Banco de Desarrollo de China y 2.000 millones del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden de Venezuela. Adicionalmente, se firmó un memorando de entendimiento y cooperación financiera que compromete a Alexibank de China a entregar a PDVSA 1.000 millones de dólares para la compra de bienes y servicios para la industria, así como el impulso de nuevos proyectos petroleros. China aportará adicionalmente 691 millones de dólares para la certificación y exploración de reservas minerales de Venezuela y también para el desarrollo de una mina de oro y cobre situada al sur venezolano. Entre otros acuerdos suscritos hoy, destaca uno de cooperación financiera por un monto no precisado para agilizar los procesos de emisión de pólizas de seguro, tanto para créditos de exportación suscritos por PDVSA para proyectos petroleros y de gas natural contratados con empresas de China, como otros que garanticen la exportación de productos y equipos mecánicos y eléctricos. También se comprarán 10.000 vehículos chinos para uso particular y transporte escolar y 1.500 autobuses, pero esto también incluye la transferencia tecnológica, la capacitación de personal venezolano para el mantenimiento, procura de repuestos e instalación de sistemas automatizados de cobro de pasajes. Asimismo, se firmaron acuerdos para la creación de empresas binacionales para la producción de fertilizantes, agroquímicos y materiales de construcción. De hecho, se instalará una fábrica cementera, ¿no? Además, se acordó la próxima instalación de una planta de cemento en el estado Lara, la cual incrementará en alrededor de un 10% la actual producción venezolana, que actualmente es de unos 10 millones de toneladas anuales. La Cancillería de China adicionalmente donó a su similar de Venezuela 10 millones de yuanes, que sería 1,6 millones de dólares, para financiar jornadas en 2015 de capacitación para funcionarios de medio y alto nivel para fortalecer de esta manera el intercambio y la cooperación de desarrollo de los recursos humanos. Bueno, en este acto que se llevó a cabo en el Salón Venezuela del Círculo Militar, se firmaron estos acuerdos y estuvieron el canciller de la República, Elías Aguamilano, los ministros de Planificación, Ricardo Menéndez, y la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres. Con respecto a dichos acuerdos, el ministro Menéndez habló de la cantidad de proyectos que se vislumbran en torno a los acuerdos que se han fortalecido en diversas materias de desarrollo para el país. De la misma manera, aseveró que estos proyectos que se firman entre ambos países podrán contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes venezolanos. Al igual en lo que respecta a la transferencia tecnológica, se pretende fomentar exportaciones no tradicionales para impulsar al país en otros ámbitos de vital importancia para la población. China y Venezuela mantienen una estrecha relación estratégica y comercial, sustentada en más de 450 acuerdos que en distintas áreas ejecutan ambas repúblicas, principalmente en materia económica, siendo China uno de los principales socios de Venezuela, el segundo socio importante de Venezuela, y partícipe del fondo chino con el que se desarrollan en el país importantes obras de infraestructuras de viviendas. Los acuerdos firmados por los representantes de China y Venezuela, 16 acuerdos que son el acta final de la Comisión Mixta de Alto Nivel, cuarto protocolo de enmienda al acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto, el convenio de préstamo de 4.000 millones de dólares en la segunda renovación del tramo A del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, contrato de suministro de productos y crudo para la segunda renovación del tramo A del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, memorando de entendimiento y cooperación financiera entre Eximbank y PDVSA para el financiamiento por 1.000 millones de dólares, acuerdo de cooperación financiera para el desarrollo de proyectos petroleros entre PDVSA y Sinosure, convenio de financiamiento para la certificación y exploración de reservas minerales de Venezuela y desarrollo de una mina de oro y cobre Sifonte Sur, acuerdo para donación de 10 millones de renminbi de China a Venezuela, acuerdo para la realización de jornadas de capacitación para funcionarios públicos de medio y alto nivel del gobierno venezolano en el año 2015, acta de compromiso para el fortalecimiento del sistema de transporte escolar, así como la adquisición de 10.000 vehículos de pasajeros con la empresa Chery, acta de compromiso para la adquisición de 1.500 unidades nuevas de autobuses Yutong, así como la capacitación de personal para el área de mantenimiento, procura de repuestos y sistemas automatizados de cobro de pasajes, conformación de empresa mixta socialista Agrochem, con la participación de empresas Agropatria y Sinochen Agro para la producción de fertilizantes y agroquímicos, alianza estratégica para la creación y puesta en marcha de la empresa mixta de producción de paneles de fibrocemento, acuerdo marco para la instalación de una nueva planta de cemento en Los Arangues con capacidad de producción de 1.200.000 toneladas al año en el estado Lara, contrato para la construcción de 4.512 viviendas y urbanismos con la empresa china CUC y acta para el desarrollo del programa satelital, el tercer satélite que tendremos aquí en Venezuela, PRSS-2. Sí, señor, tendremos un tercer satélite en el espacio. Y también debemos resaltar de la visita del día de ayer del presidente de China, esta visita, ¿no? Este recorrido que hicieron por Ciudad Tiuna. Tremendo urbanismo. Es que es imponente. Es un urbanismo imponente. Mira, es que hay que ser ciego para no ver la cantidad de viviendas que se han construido y se han estrenado a lo largo, ¿no? A lo largo y ancho del país. Ciudad Tiuna es algo que, ¿cuándo se había visto algo semejante en los 40 años, en los 100 años anteriores al comandante Chávez? Porque todo esto, señores, es obra, es consecuencia del genio político, de la visión de Hugo Rafael Chávez Frías. Y ya que estamos hablando de urbanismo, pues esta mañana la noticia que abrió, ¿no? Que abrió las agendas informativas, nos sorprendió a todos este inicio del desalojo de la Torre Confinanzas, conocida también como Torre de David. Recordemos que, bueno, yo me acuerdo que cuando yo veía clase con... Yo fui alumna de Roberto Hernández Montoya en la Escuela de Artes hace muchos años. Y él decía que Venezuela tenía la capacidad... Era la única ciudad del mundo que tenía la capacidad de construir ruinas. Estamos hablando de los 90, ¿no? Y ponía como ejemplo el Helicoide, un proyecto del uno de los mayores arquitectos de la historia del mundo, que es Oscar Niemeyer, el creador de la ciudad de Brasilia. El Helicoide era un proyecto espectacular de Niemeyer. Y bueno, cayó Pérez Jiménez y eso lo dejaron ahí. Y se convirtió en una ruina. Decía que la otra ruina que se había fabricado aquí en Caracas era la de un hospital, aunque sea un hospital privado, cerca de la redoma de la India, que bueno, esa estructura estuvo abandonada durante décadas hasta que la empresa privada la retomó y la convirtió en un conjunto residencial, ¿no? En un edificio de apartamentos, ¿no? Pero bueno, Roberto Hernández Montoya decía que nosotros teníamos la capacidad de fabricar ruinas. Y una de esas ruinas que existen, porque bueno, esas ruinas se han ido rehabilitando y se les han ido dando uso. Pero una de estas ruinas de la Cuarta República es la Torre con Finanzas, que era un rascacielos que despertaba, ¿no? Despertaba la admiración de todo el mundo, y ya cuando estaba a punto de ser entregado, el banco en cuestión quebró, estuvo metido en una especie de estafa financiera y la torre quedó abandonada. Esta torre, a lo largo de los años, ha sido ocupada por personas sin vivienda, por personas que venían a la capital y decían, bueno, se empezaron a meter allí. Y creo que hubo una especie de mención internacional sobre esta torre, la Torre con Finanzas, que fue nombrada como el barrio vertical más alto del mundo. En la Torre con Finanzas se vivían situaciones de, bueno, obviamente, mafias de microtráfico de drogas, riñas, un edificio sin las muy alto y que no estaba terminado de construir, accidentes a cada rato, niños caían al vacío, personas caían al vacío. Daba pánico realmente pasar cerca de la Torre con Finanzas, porque había sido estigmatizada, algo así como la puerta del infierno. Nada bueno podía haber allí, o por lo menos ese era el mito que se creía. Pues a la chita callando, calladito, el ministro de Estado para la Transformación de Caracas y el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, se metieron allí, fueron conversando con las familias que allí viven. Estamos hablando de más de 1,000 familias que viven en la Torre con Finanzas. Allí estas familias estaban organizadas. Estamos hablando de más de 1,000 familias y hay de todo. Como hay, o puede haber, o pudo haber, mafias de malandros y de delincuentes, también había gente pobre y gente decente viviendo allí. Se comenzaron a hacer conversaciones, se empezaron a organizar dentro de la Torre con Finanzas, hablaron con la comunidad de Ciudad Zamora, en la población de Cuba, allá en los valles del Tuy. La población tenía cierto resquemor, decía Dios, porque con la fama que tiene la Torre de David, decía Dios mío, aquí lo que nos van a traer es el malandraje en pasta. Pues no, empezaron a ir las familias que habitan en la Torre con Finanzas para allá, empezaron a reunirse con la comunidad de Ciudad Zamora, se dieron cuenta de los puntos que tienen en común, comenzaron a trabajar en proyectos en común y hoy comenzó el desalojo voluntario de la Torre con Finanzas. Son aproximadamente 160 familias, o sea, esta semana se trasladarán a 160 familias y tempranito esta mañana se estaban trasladando 77 de ellas. Se clausurará esta semana los 4 pisos superiores, que son el 25, el 26, el 27 y el 28, y familias de estos pisos bajarán temporalmente a los pisos 7 y 9 hasta que puedan ser reubicadas definitivamente en urbanismos construidos por el gobierno venezolano. Estamos hablando de un total de 1,156 familias que habitan la Torre con Finanzas, según el censo emitido por el Instituto Nacional de Estadística y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. La Torre de David, como se le dice popularmente a esta ruina, o Centro Financiero con Finanzas, que es una especie de Detroit vertical. Ahí tenemos, pues, la representación física de lo que es el neoliberalismo. Ruina, miseria y delincuencia. Pues bien, la Torre de David, o Centro Financiero con Finanzas, es un complejo ubicado en el centro de Caracas que nunca fue culminado por los empresarios privados que iniciaron su construcción y que entre 2001 y 2007 fue tomado por familias sin hogar. Es conocida como Torre de David por el banquero, lo mandó a construir el banquero David Brillenburg, presidente de Confinanzas y principal promotor de la construcción del complejo, quien murió en 1993. Iba a ser la sede del Banco Metropolitano y del Grupo Financiero Confinanzas y la octava torre más alta de Sudamérica. Su construcción empezó en 1990, pero en 1994, tras la fuerte crisis financiera y bancaria que vivió el país durante el gobierno de Rafael Caldera, gracias Rafaelito, y la quiebra del grupo con Finanzas, la construcción se detuvo con un 60% de progreso. El proyecto original contemplaba 6 edificaciones, un rascacielos de 195 metros de altura, un apart hotel, el atrio comercial, locales y salas de reuniones, el edificio de estacionamientos y otros 2 edificios. Desde el pasado 25 de mayo, Villegas y su equipo se han reunido continuamente con la comunidad en una operación de reconocimiento mutuo para lograr un traslado pacífico. No se trata de un desalojo, es una operación coordinada en forma armónica con la comunidad de la Torre Confinanzas, que supone el traslado de unas familias desde acá hasta otros urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como aparecer reubicaciones internas con el fin de desocupar los pisos más peligrosos, en particular los más altos y que no cuentan con barandas o protecciones adecuadas para sus habitantes. De hecho, Villegas hablaba del caso de una niña de 5 años, ¿no? Hija de... Me llamó la atención eso, que una de las habitantes de la Torre Confinanzas, una mujer de nacionalidad norteamericana, una gringa. ¿Qué hace una gringa en la Torre Confinanzas? Para que vean que no, que también hay... Por lo visto, en los Estados Unidos hay miseria. Mira dónde llegó esta señora, ¿no? Bueno, indicó Ernesto Villegas que en el pasado se han registrado casos de niños que han caído por los bordes o de personas que se han perdido el equilibrio y han caído al vacío y no pueden permitir que estos casos se repitan. Sus niños no podían correr libremente en la torre, relató en las visitas que las familias de rascacielos hicieron al complejo Ciudad Zamora en los Valles del Tuy. Lo primero que hacían los niños era correr y jugar en los alrededores, algo que no podían hacer en el centro Confinanzas debido al riesgo y no querían regresarse. No, la primera visita los niños fueron y no se querían regresar, ¿no? La verdad que nos alegramos muchísimo por estas familias. Esto solamente pasa, señores, en revolución. Y esto se ha hecho con el poder popular organizado a través de conversaciones, de forma pacífica. Veíamos en las imágenes de televisión esta mañana la gente contenta abordando sus autobuses. ¿En qué condiciones estarían viviendo? Porque vamos a estar claros, hay mucha gente ubicada en los refugios que todavía no han sido ubicadas en viviendas porque no se quieren ir ni a los Valles del Tuy ni al interior del país. Ellos quieren casita en Caracas. Esas serían las condiciones de estas personas, que mira que no importa mi casita en Ciudad Zamora, en los Valles del Tuy, agarrando ferrocarril, pero se van felices. Cuando uno ve las condiciones en que vivían estas personas y todavía siguen viviendo, estamos hablando de 1,100 y pico de familias. Es que también debemos valorar todo lo que ha logrado la Revolución Bolivariana y también lo que nos ha dado la vida. Seamos agradecidos con la vida. Muchos de nosotros vivimos en muchas mejores condiciones que estas personas. Hemos tenido el acceso a la educación, o tenemos un empleo, tenemos salud, tenemos una familia. De verdad que hay que ser agradecidos con la vida. O sea, estos niños, que lo primero que hicieron fue correr, porque donde vivían no podían. Y eso sin tomar en cuenta el nido de delincuencia que pululaba y que quizás, porque todavía, aunque ya ahí está metido Miguel Rodríguez Torres, y bueno, pero también, ¿no?, ver la cantidad de vicios que han estado pululando a lo largo de todos estos años en la Torre de David. Pero bueno, pero cerrar la Torre de David, desalograr la Torre de David, es posible, lo estamos viendo en este momento. Son las 10, a ver, las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, y en honor y celebrando también, no solamente lo vamos a echar un pie, no solamente celebrando este inicio, el del desalojo de la Torre Confinanzas, sino también celebrando tantos acuerdos beneficiosos con la República Popular China, nos vamos con este sabroso tema, esta salsita divina de Tommy Olivencia, La China. Porque yo te llevo, China. regalo de Hong Kong para que juegues solita un muñeco de cartón. Si tú aceptas mi regalo, China de mi corazón, yo me sentiré contento, yo me sentiré mejor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al seminario Revolución Bolivariana e Inmigración a cargo del Dr. Esteban Emilio Mosongi, el general Manuel Pérez Urdaneta y los músicos inmigrantes trinitarios Eric Coa y Edito Bonalde. Este jueves 31 de julio a las 4:30 de la tarde en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 22 de julio de 1813 se realiza en el sitio de los Horcones, entre Barquisimeto y Quíbor, una de las batallas mejor dirigidas de la campaña admirable. En ella, el coronel José Félix Rivas, quien venía de vencer en Niquitao al realista José Martí, tocayo, por desgracia, del apóstol cubano, y marchaba por orden de Simón Bolívar contra Pedro González de Fuentes por el Tocuyo, ciudad que Rivas ocupó el 18 de julio, siguiendo el 20 hacia Quíbor y Barquisimeto. Al enterarse de estos movimientos, el coronel Francisco Oberto salió de Araure y en Barquisimeto se unió a González de la Fuente con 300 hombres. A ambos se sumó el teniente de navío Manuel Cañas para formar el ejército al que enfrentó Rivas en los Horcones. El ejército patriota fue rechazado dos veces, pero a la tercera acometida logró derrotar a los realistas, que muy disminuidos se retiraron vía San Felipe, perseguidos hasta Cabudare por el propio Rivas al frente de 50 soldados de caballería. Este triunfo patriota atemorizó a los realistas de tal manera que terminaron evacuando a San Carlos. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país.

¡Que viva Palestina Libre! 10:36 minutos. Seguimos en esta segunda media hora de La Ventana con Escape y esta versión en vivo de su tema Intifada. Ya está bueno, señores, ya está bueno. El ejército israelí bombardeó el hospital Al-Aqsa en Gaza y dejó 5 muertos. El ejército israelí bombardeó este lunes un hospital ubicado en el centro de la franja de Gaza y dejó un saldo de 5 asesinados y más de 60 heridos, informó el portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, Ashraf Al-Qidra. El funcionario palestino detalló que un total de 12 proyectiles impactaron contra el centro de salud, reseñó la agencia Russia Today. Y olvídense que, ay no, daños colaterales, eso fue un error, error nada. Al-Qidra precisó que los proyectiles impactaron contra el área de administración, la unidad de cuidados intensivos y el departamento de cirugía del hospital. Indicó que 30 de los 60 heridos pertenecen al personal médico. Con este nuevo ataque del continuado bombardeo israelí sobre Palestina, ya suman 540 personas asesinadas y 3.200 heridas desde el pasado 8 de julio. Esto, señores, es un genocidio. Previo al ataque contra el hospital, 5 personas, 3 niños y 2 mujeres de la misma familia, fueron asesinadas en otro bombardeo israelí sobre su vivienda en la parte noroeste de la ciudad de Gaza, reseñó la agencia de noticias EFE. Bueno, debemos destacar que las voces de todo el mundo se están alzando, las voces de la gente sensata. Piensen ustedes que Noam Chomsky, por cierto, él es judío, Rigoberta Menchú y 62 intelectuales exigen el embargo militar a Israel. 64 intelectuales, entre ellos 7 premios Nobel, piden a todos los países del mundo que apliquen un embargo internacional a las armas de Israel por sus crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La carta fue publicada por el diario The Guardian, en donde figuras públicas como la guatemalteca Rigoberta Menchú o el argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganadores del Nobel de la Paz, lamentan que Israel haya desatado una vez más toda la fuerza de su ejército contra la población palestina. Los firmantes de la carta exigen un embargo militar inmediato a Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas inmediatas para aplicar a Israel un embargo militar integral y legalmente vinculante, similar al impuesto a Sudáfrica durante el apartheid, señala el comunicado. Entre los firmantes se encuentra el premio Nobel de la Paz de la Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, así como sus colegas Desmond Tutu, de Sudáfrica, Rigoberta Menchú, de Guatemala, Mairead McGuire, de Irlanda, Jody Williams, de Estados Unidos, y Betty Williams, de Irlanda del Norte. Israel ha desatado una vez más toda la fuerza de su ejército contra la población palestina cautiva, arranca el texto, sobre todo en la sitiada Franja de Gaza, en un acto inhumano e ilegal de agresión militar. El actual ataque de Israel contra Gaza hasta el momento ha matado a muchos civiles inocentes, ha causado cientos de heridos y devastado la infraestructura civil, incluido el sector de la salud, que ya estaba gravemente deteriorado. Según destaca el comunicado a los intelectuales, la capacidad de Israel para poner en marcha este tipo de ataque devastadores con impunidad proviene en gran parte de la vasta cooperación militar internacional y del comercio de armas que Israel mantiene con gobiernos cómplices de todo el mundo. También firmaron el texto el músico británico Roger Waters, la escritora estadounidense Alice Walker, el teólogo de la liberación brasileño Frei Beto, el sindicalista sudafricano Suelincima Babi, su colega brasileño João Antonio Felicio, el filósofo esloveno Slavoj Žižek, el académico israelí Nurit Pelet, el británico expresidente del PEN Gillian Slobo y la escritora india Gita Hariharan. Los intelectuales acusaron a los países emergentes de apoyar de palabras a Palestina mientras financian las campañas represivas de Israel. Las economías emergentes como India, Brasil y Chile aumentan rápidamente su comercio y cooperación militar con Israel, a pesar de que afirman apoyar los derechos palestinos. Sin palabras. Abrimos la participación en La Ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, También se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y está dando resultado todo este despliegue que están realizando las Fuerzas de Seguridad del Estado en el Metro de Caracas. Fíjense ustedes que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana capturaron dos bandas de carteristas del Metro de Caracas. Una de estas bandas, ¿no?, que capturaron a cinco carteristas, operaba en la estación de Metro de La Paz. Los detenidos, Olga Colina, José Aray y Jefferson Castillo, fueron capturados juntos en el andén de la estación La Paz cuando pretendían robar una pareja. Y estos han sido puestos a la orden del Ministerio Público, al mismo tiempo que Jimmy Rojas y Osvaldo Berríos tenían en su poder dinero en efectivo que habían robado. Así que en la estación de Metro de La Paz le echaron el guante unos cuantos, y en el marco de este operativo de seguridad en Chacao detuvieron a cinco mujeres que forman parte de la banda Las Petareñas. Así que siguen desmantelando esta banda de carteristas en el metro. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola Ingrid, ¿Cómo estás? Bien. Mira, muy buena la noticia del desalojo. Sí, del traslado de la familia. Sí, porque mira, a mí me trajo una señora que vivía allí, pero ella vivía por la necesidad porque no tenía dónde vivir. Es que la mayoría de ellos cayeron allí por pero eso. Pero allí la señora me dijo a mí, pero eso es engaño, ella no pudo seguir trabajando en casa de familia porque ella subía 20 pisos, se le dañó la columna, me dijo que ahí se vivía, que ahí, como decir, pranes, ahí existían pranes. Sí, mafia. Ellos tenían que pagarle a un grupito que se hicieron dueño de ese monstruo. Yo recuerdo que Nolia hacía mucho énfasis sobre eso, el periodista Nolia, de la Torre de David, que eso era un centro de todo. Ahí asesinaron a una muchacha que la lanzaron en la calle, ni tan siquiera la llevaron a un hospital ni nada, y la dejaron ahí en la calle. Eran dueños de una cadena esa de mototaxi. Los mismos, ellos les hacían depositar a esa señora, ella depositaba cuenta, y yo le decía, pero ¿por qué usted no denuncia cuando usted vaya a depositar al banco? Busque el número de la cuenta, quién es la persona. Eso eran pranes, ella me dijo, esos son pranes, señora Lucía. Mire, dominan a la persona totalmente. Entonces, ella dice que... Por eso es que la gente está tan contenta cuando sale de allí. Bueno, se liberan no de esos mafiosos. Sí, pero no todas las personas que vienen allá, hay gente honesta, trabajadora. Por eso. Vivían bajo la necesidad, pero bajo la necesidad. Imagínate que los ascensores no funcionaban, los agarraron como habitaciones. Ese era un huequito y ellas tenían que cancelar mensual, a juro. Entonces, estos son delincuentes. Sí, ahí hay una mafia grande. No es que uno cree que eso es papita. No. Esto es un trabajo arduo. Y yo felicito al ministro y también al ministro Ernesto Villegas por hacer esta orden de labor, porque esa zona de San Bernardino estaba tomada en su mayoría por estos delincuentes. Ajá. Pero algo la salvedad, habían gente honesta, trabajadora, solo que no tenían dónde vivir y se habían sometido. Ahí pasaba de todo, porque esa señora me lo contó, de todo. 20 pisos, no había ascensor. Así que, bueno, eso es un triunfo. Digámoslo claro que así. Sí, por fin, vamos a ver. Ok, gracias. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Bueno, te continuamos, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice Juan Guirola, la elección de delegados es para llevar a las inquietudes del pueblo, no hagan caso de las mentalidades de la Cuarta República, es hora de fomentar la formación ideológica socialista, estamos en la ruta correcta, eficiencia y contraloría son las metas. Y ya que estamos hablando de los delegados del PSUV de Caracas, Miranda y Vargas, se reunirán en el Teatro Nacional. Transcurrido dos días de las elecciones de los delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela, con miras a su tercer congreso, los elegidos por el Distrito Capital, Miranda y Vargas, se reunirán a partir de las 4 de la tarde de este martes en el Teatro Nacional de Caracas. De acuerdo con los resultados de la jornada electoral interna del domingo anterior, por el Distrito Capital acudirán a la cita vespertina 33 ciudadanos, por Miranda 43 representantes, mientras que por Vargas 5 personas en total. A este proceso electoral fueron convocados 7.632.606 militantes, quienes eligieron a 537 delegados de los 5.156 candidatos postulados. Recordemos que para estas elecciones se dispusieron 1.932 centros electorales y 8.384 mesas en todo el territorio popular. El tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela tendrá lugar en Caracas del 26 al 31 de julio y tiene como propósito revisar y reimpulsar las bases teóricas del partido. Continuamos revisando informaciones y bueno, recordemos que el pasado domingo el alcalde de Río Caribe, en el estado Sucre, por cierto, de tendencia opositora, y se armó toda una manipulación a través de las redes y las agencias internacionales de noticias, ¿no? Bueno, el alcalde de Río Caribe, Enrique Franceschi, fue asesinado a puñaladas en su vivienda. Y bueno, con respecto a este crimen, está descartado el móvil político. Descartado el móvil político en el asesinato de Enrique Franceschi. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, precisó que una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, enviada desde Caracas, realizó las investigaciones preliminares y se avanzó en el caso. Descartado móvil político en el asesinato del alcalde de Río Caribe, Estado Sucre, Enrique Franceschi, informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Precisó que una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas enviada desde Caracas realizó las investigaciones preliminares y se avanzó en el caso. Se logró dar captura a cuatro sujetos implicados en el asesinato que responden a los nombres de Juan Rodríguez Jiménez, Alberto Osman Gutiérrez, Luis Jesús Velázquez Marval y Jesús Ramón Moreno, alias El Boleta, precisó. Rodríguez Torres enfatizó que por declaraciones de los implicados y testigos se dio a conocer que Luis Jesús Velázquez y Juan Rodríguez Jiménez eran personas muy cercanas al regidor local. Los implicados no violentaron el apartamento. La celeridad del caso ha sido absoluta, ha permitido dar con la captura de algunos responsables que le dieron muerte a Enrique Franceschi la madrugada de este domingo en el interior de su apartamento. Las declaraciones las ofreció desde la avenida Andrés Bello, donde está ubicado el Centro Financiero Confinanzas, durante el acto de reubicación de los residentes de ese edificio. Entonces, bueno, descartado el móvil político. Bueno, y como me decía una amiga, ¿no? Cuando supimos lo del lamentable asesinato del alcalde de Río Caribe, ella me decía, mira, en esa zona hay mucho narcotráfico, ya que en esa zona se movilizan las drogas desde Venezuela hacia Trinidad o viceversa. Entonces hay mafiecitas, no es una zona muy segura que digamos, la de Río Caribe. Ya veremos cuál habrá sido el móvil del asesinato del alcalde Enrique Franceschi. Seguimos revisando informaciones, y ya que estábamos hablando, ¿no?, ya que hice referencia a lo que es el narcotráfico, pues la UNASUR consolida alianza en la lucha internacional contra el tráfico ilícito de drogas, con el objetivo de consolidar y unificar estrategias que permitan erradicar el tráfico ilícito de drogas. Este lunes se instaló la cuarta reunión del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la cual se llevará a cabo hasta este martes en las instalaciones del Hotel Marriott de Playa Grande, parroquia Urimare del Estado Vargas. El secretario general del UNASUR, Ali Rodríguez Araque, destacó que a través de este encuentro se afinarán acuerdos y convenios internacionales que permitan articular un plan de acción en el bloque entre los países de la alianza. El simple hecho de haber suscrito el Tratado de UNASUR ha sido un paso de significación histórica para todos nuestros países, firmando distintos acuerdos de integración con resultados importantes. Ahora UNASUR surge con mayor conciencia, partiendo de la mayor fortaleza de la región, que es el enorme reservorio de recursos naturales, recalcó. Por su parte, el presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, Alejandro Queleris, destacó la importancia de los logros que en esta materia fueron impulsados tras la última reunión de UNASUR realizada en agosto de 2009 en Bariloche, Argentina. En tal sentido, aseguró que la presente reunión también será exitosa, con un impacto positivo para América Latina y el mundo. En el acto de apertura de la reunión, el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, destacó la labor que han desarrollado los órganos de seguridad venezolanos, que han permitido obtener cifras favorables en cuanto a la incautación e incineración de drogas, detención de ciudadanos vinculados con estos delitos. Entre los temas a debatir durante este encuentro destacan la reducción de la demanda de drogas a nivel regional, la creación de un observatorio suramericano de drogas, un sistema suramericano de información en materia de drogas y establecer los parámetros que llevará UNASUR

canto del silencio y escucha latir la tierra al pulso del corazón y el alma de Venezuela. No soy nacida en el llano, pero sí siento la esencia de la música y la copla tejidas entre las cuerdas de cuatro bandolas y arpa, testigos de su existencia, del ritmo de las maracas, narradoras de su herencia. De algo puede que le sirva todo lo que estoy diciendo. Si alguna vez ha ido al llano, sabe que no estoy mintiendo. Si acaso no ha ido nunca, pueda que no me comprenda, porque de experiencia ajena dificulto que otro aprenda. Ajá, 11:03 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a un joven talento venezolano, Ana Cecilia Loyo, ahora en el año del joropo, y este tema, Alma de Venezuela. Además de estar, bueno, además de reconocer esa voz tan extraordinaria de Ana Cecilia, estoy impresionada con la ejecución del arpa en este tema, es una cosa increíble. Y bueno, aquí en la ventana pues tenemos como invitada, una gran invitada. Estamos muy contentos aquí de tener en nuestro estudio al intérprete de este tema, Ana Cecilia Loyo. Bienvenida, Ana Cecilia. Muchísimas gracias. Ajá, a ver. Muchísimas gracias, de verdad, por esta invitación, Elsa. Súper contenta, bueno, de siempre estar cantando nuestra música, que es la que nos identifica y la que tenemos en la sangre, pues. Uh-huh. Bueno, en ADN. Bien. Qué bueno, Ana Cecilia. Bueno, Ana Cecilia Loyo, pues, naciste en Coro, así, ¿verdad? Es. Viviste, te trasladaste desde muy pequeña para Mérida. Sí. Y bueno, y eres una de las jóvenes intérpretes de música tradicional venezolana. ¿Cómo fue que nació ese sentimiento, ¿no?, hacia la música tradicional venezolana, estando de repente ahí sobre todo lo que es música llanera, ¿no? Porque allá en Mérida, pues, de repente están más cerca de lo que es el merengue campesino, otra cosa, ¿no? Uno no asocia los valses, los bambucos. Exacto. Bueno, yo creo que principalmente los responsables son mis padres, que siempre hubo música, se escuchó música latinoamericana también. Y gracias al grupo Venezuela Inmensa, en cual me formé musicalmente, hacíamos diversos géneros, no solo el llanero. También el joropo oriental, los valses, los bambucos, las parrandas, las gaitas de tambora. Entonces íbamos viajando por cada región, occidente se canta así, oriente se canta así. Bueno, creo que eso ha sido como un resultado de tantas cosas, ¿no? Ayer comentaba con una amiga, con Lisbelay, que somos un resultado de aromas y uno está impregnado de esa Venezuela de tantos géneros. Exactamente, estamos conversando con Ana Cecilia Loyo. El tema que escuchamos cuando arrancó esta media hora del programa se llama Alma de Venezuela y forma parte de tu disco Sol Mayor. Así es. Que, bueno, salió a la luz, ¿no?, el año pasado, gracias al Centro Nacional del Disco, Cendis. Sí. Háblanos sobre esta producción. Mira, eso fue un abrazo musical, de verdad, todo el amor para el Centro Nacional del Disco, que me apoyó desde la grabación con ellos tienen algo que se llama el plan de apoyo al artista, que es la grabación y replicación de esa obra musical. Y bueno, estuve también apoyada por Héctor Molina en la producción musical y muchísimos músicos. Y bueno, realmente la grabación del disco es maravillosa, la interpretación musical es maravillosa. Gracias. La verdad que es un disco de excelente calidad. Gracias, gracias. Uh-huh. Bueno, como todo lo que promociona el Centro Nacional del Disco, como debe ser, siempre guardando ese sentir y esa eficiencia, me fue la palabra, esa eficiencia de apoyar a todos los cultores venezolanos. Ay, y como Sol Mayor, que es tu última producción, ¿es tu única producción o ya tienes otros discos? Bueno, yo había grabado con Venezuela y Mesa dos discos ya. Pero es tu primera producción solista. Sí, entonces ahorita ya estamos, bueno, promocionando el disco, pero también con nuevo repertorio, hay unos temas míos también. Entonces queremos irnos a hacer esos conciertos por allí que salen. Perfecto, ya que estamos hablando de conciertos, ¿cuál es el próximo concierto que tienes? Bueno, tengo dos, uno es el 23 de julio, mañana. Mañana. Ay, Dios. Exactamente, no, porque estaba pendiente, o sea, había sabido del concierto de mañana, pero bueno, no tenía la seguridad. Sí, en el Centro Cultural BOD voy a estar con Amaranta y Andrea Paola, que me van a acompañar en las voces. Jorge Torres en la mandolina y en la dirección musical, el maestro Eddie Marcano en el violín. Oye, pero eso es un trabuco de lujo. Sí, es un trabucote. Un trabuco de lujo, de verdad que sí, ¿no? Sí, voy a estar de verdad bien apoyada allí, un tremendo colchón me busqué para ese concierto. Y el otro es el 9 de agosto en Parque Miranda. En los espacios ornamentales que qué bonito, ¿no? Eso está espectacular. Sí, entonces imagínate, sí, con esa música divina, los patios ornamentales. Ay, eso está muy bueno. En todo agosto se van a hacer los fines de semana actividades aquí. Qué bueno. Están todos con y esos eventos que se van a realizar en el Parque Miranda, ¿los está organizando? Bueno, la gente del Parque Miranda, Generalísimo Francisco de Miranda, y bueno, directamente el poeta José Leonardo Riera, que está, digamos, produciendo todo y siempre está produciendo cosas bonitas allí dentro de ese parque, que es nuestro respiro por allí en el este. Ok, excelente. Y mira, el concierto de mañana en el Centro Cultural BOD, ¿a qué hora es el concierto? A las 7 de la noche. Las entradas las pueden comprar allí mismo y bueno, nada, los espero, ¿no? La van a pasar bien, se los aseguro. Además vamos a hacer temas bastante variados, vamos a pasar por música oriental, occidente, el llano, la región central también, pero vamos a hacer temas, por ejemplo, de Amaranta, que bueno, son mantra canciones, yo le digo que son mantra, vamos a respirar allí, pues vamos a pasar fino. Ok, estamos conversando con Ana Cecilia Loyo, pues intérprete de música tradicional venezolana. Ana Cecilia, ¿qué opinas tú, no? Para ti, ¿cuál es la importancia de que este año, no? Pues el año pasado fue decretado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como el año del 4 y este es el año del joropo. Para ti, ¿cuál es la importancia de que se reconozca el joropo como parte de nuestras tradiciones, parte de nuestra cultura musical? ¿Y piensas tú que el joropo puede llegar, no? Porque tenemos sectores opositores, ¿no? Sobre todo cuando se discutía la ley Resorte, que hablaban del porcentaje de la música tradicional venezolana y decía Marcel Granier y su séquito, no, pero es que eso no se puede imponer, los gustos no se imponen por decreto. ¿Piensas tú que el hecho de decretar el año del joropo va a imponerle a la gente el gusto por el joropo? ¿Cuál es la importancia de este reconocimiento a nuestra música? Mira, muy, muy buena pregunta. Felicito de verdad todo el esfuerzo del Ministerio de Cultura por haber decretado el año del 4 un instrumento que nos identifica como venezolanos y más un género como el joropo, que abarca joropo central, oriental, el llano. Bueno, estas emisoras es como, bueno, si no se quisieron acoplar, si no quisieron sentir lo que somos, me parece espectacular que sea un decreto que los obligue a que sonemos a lo que somos, que digamos, colocan en nuestras emisoras no solo ese joropo llanero que ellos dicen que no, es un joropo llanero, entonces cualquier tema novelero allí que cualquier bagazo que sale. Es que hay que tenerlo, ¿no? Claro, todo género musical te tiene una versión comercial, claro, te tiene una versión comercial y una versión comercial de mala calidad. Entonces lo que nos han vendido las emisoras comerciales a través de la payola han sido muchos géneros llaneros que realmente no se corresponden con un joropo realmente con el pueblo, con un joropo de calidad, temas con carácter misógino, homofóbico, sí, o sea, machista. Feminista, bueno, ¿cómo? Feminista no, o sea, me parece una cosa loca, hay unas cosas de yo sí te monto cacho porque tú me montaste cacho, aprendí a ser buena amante, Dios mío, metiéndose con los valores. sí, terrible, ¿no? Están llenos de antivalores. Bueno, poco a poco, es un trabajo de hormiguita y bueno, por algo se empieza y qué bueno que lo decretaron. Claro, estamos, exactamente. Y además no es el año del joropo, somos el país del joropo. Uh-huh. Y debemos, por los siglos de los siglos, escuchar y sentir el joropo. Claro, lo que pasa, lo que ocurre es que uno no ama lo que no conoce. Y pienso, ¿no? Pienso que, y el año del joropo pudiera ser como que un primer paso. Pienso que no se conoce lo suficiente nuestro folclore, no se conoce lo suficiente la música tradicional venezolana, sobre todo para los que estamos en los espacios urbanos. Y uno mismo que está dentro de la música, no uh-huh. termina de conocer tantos y tantos géneros que hay. O sea, incluso en el llanero, que es el más conocido, uh-huh. hay diversas formas. Claro. Y tú dices, ay, aquí otra forma más. O sea, y de un pueblito a otro va cambiando el género musical. Venezuela está llena de géneros musicales divinos. Y son muy pocos conocidos. Claro, no, y esta es una oportunidad excelente para divulgar la música, para divulgar y conocer la música tradicional venezolana. Y en la medida, lo digo mi experiencia personal, en la medida en que la he ido conociendo, la he ido escuchando, pues uno se va enamorando, ¿no? Uno se va enamorando de esa riqueza tan maravillosa que tiene nuestra música tradicional. Sí, por eso es importante en las escuelas, los niños, ¿no? Uh-huh. Que la conozcan. Si uh-huh. después no les gusta, no les gusta. Pero que la conozcan por lo menos. ¿Entiendes? Exactamente, exactamente. Y has visto, ¿no? Ahora con el año del joropo, ya estamos en el mes de julio, de verdad que ha habido toda una divulgación por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura sobre lo que es el joropo, sus exponentes, el cómo se baila. ¿No? Ha habido todo un trabajo muy importante por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de divulgar lo que es el joropo. ¿Tú has visto algún cambio en el público? ¿Has visto que ha crecido el público del joropo? ¿Has notado mayor curiosidad de la gente hacia nuestros ritmos tradicionales? Por supuesto que sí. Además, las diversas actividades que se hacen en teatro, en las plazas, sobre todo. Uno pasa por la Plaza del Venezolano, yo que trabajo cerca, uh-huh. y es una divinura estar escuchando por allí. La gente de la escuela, del sistema de escuelas populares, no me acuerdo el nombre completo, uh-huh. Hace eventos en las plazas, ahí en la Plaza del Venezolano, donde he podido participar allí divinamente. Hacen los domingos también. Es un lugar de encuentro, pues el joropo es eso, es encontrarnos y reconocernos. Perfecto, estamos conversando con Ana Cecilia Loyo, pero Luiger. Pero vamos a escuchar más música de Ana Cecilia Loyo. Vamos a escuchar, este tema es muy bonito, de la autoría es de Leonel Ruiz, otro un cantautor sumamente talentoso. Vamos a escuchar este tema, que es realmente, ustedes se van a quedar locos, es realmente bonito. Se llama Deja. Pintarte el alma, deja. Déjame pintarte con pincel de nube y luz de flor. Déjame pintarte el corazón y la esperanza. Deja, deja que te diga una razón o una ternura. Déjame mirarte solo, deja. Déjame mirarte con mis ojos de mirar el sol. Déjame mirarte la pasión y la locura. Deja, deja que te escuche una razón o una hermosura. Déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansiedad. de miel. Déjame atrapar tu amor. Déjame encontrarte. Déjame quererte. Déjame colmar tu ansia de río en tez de miel. Déjame atrapar tu ¿verdad que es una belleza? Es una belleza de tema. Este tema se llama Deja. Y bueno, es una creación de Leonel Ruiz, interpretado por Ana Cecilia del Hoyo, ¿no? Que te dijo, toma para que lo cantes para tu hijo. Sí. Háblanos, para háblanos, tu disco. Para tu disco. Entendí. No, bueno, tengo que hijo todavía. Que tu disco es tu hijo. Bueno, ¿no? Eso sí. Mira, es lo único que tengo hasta ahora. Claro. Háblanos sobre esta producción, que... Sol Mayor se llama, ¿no? Sol Mayor. Sol Mayor, bueno, ¿quiénes participan? ¿Qué composiciones tiene? Mire, hablando de trabucos hace rato, este es otro trabuco más. Tuve la oportunidad de que, bueno, Leonel Ruiz me regalara un tema como este para el disco. La oportunidad de que Pacho Flores, un trompetista como Pacho Flores, interviniera. El maestro Pedro Colombet, el Roberto Cos, Jorge Torres, Héctor Molina, el maestro Edwin Arellano. De verdad fue una lista larga de maravillosos ejecutantes de instrumentos que venezolanos, que además son maravillosos y, bueno, de paso son mis panas, son mis amigos. Estoy muy agradecida. Y detrás de esa parte musical está la hermandad y el apoyo del día a día, o de, mira, canta esto así, o ese apoyo de hermanas, pues, que tuve con muchas cantantes como Fabio Lano, Fabiola, Luisana, Amaranta. Tenemos como ese circuito de que, bueno, estás grabando algo, vamos a apoyarnos entre todas. De verdad, eso ha sido como una un lazo de hermano, un lazo que no tiene nada que ver con Manuel, pero a quien le mando un saludo fuerte a Manuelito. Ana Cecilia, ¿y dónde se puede conseguir tu disco en Sol Mayor? O sea, un disco que fue grabado, fue replicado por el Centro Nacional del Disco. Sé, en las librerías del sur. Pues, en las librerías del sur se puede conseguir, en la red de artes también. Y bueno, el Cendis ha hecho también una buena distribución en estas discotiendas privadas. Y allí pues, lo pueden conseguir al costo. Ah, excelente. Al costo del Cendis. Y Ana Cecilia, y bueno, para quien vaya a tus conciertos, al de mañana en el BOD o del Parque Miranda, también van a tener los discos allí, los van a vender. Ah, claro, claro. Ahí vamos a estar promocionando, vamos a ser parte de los temas del disco y repertorio nuevo del disco que viene. Exacto, háblanos del repertorio nuevo. Ya hemos escuchado algo de tu primer disco en solista del año pasado, editado el año pasado, que es en Sol Mayor. Háblanos de tu repertorio nuevo, hacia qué ritmos, qué ritmos vas a incursionar. Es el mismo concepto de música tradicional venezolana, solo que bueno, van a ser muchas más piezas mías, porque aquí solo incluí tres. Y Jorge Torres, que es el director musical, siempre dice, pero mira, haz tus temas, ¿por qué no haces tus temas? Entonces, bueno, vamos a estrenar varios temas este día, mañana. Un joropo oriental, una gaita de tambora, un merengue que le hice al 4 por esto del año del 4. Nosotros hicimos un disco que no ha salido, que se llama... Bueno, el tema se llama 1, 2, 3, 4, pero está dedicada a ese 4 y a ese sentir de este instrumento venezolano que nos identifica. Qué bueno, Ana Cecilia. Mañana entonces te vas a presentar en el Centro Cultural BOD a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Ajá. Están cordialmente invitados el maestro Eddie Marcano, Edwin Arellano, Jorge Torres, Andrea Paola, Maranta, Héctor Medina... seguramente alguien se me escapa, porque siempre como cuando son muchas personas, pero bueno, allá nos vemos. Ah, de verdad, para pasar una noche así relajadito. ¿El precio de las entradas? 250 bolívares. Bueno, sí, hoy en día, mija, si un kilo de cebolla cuesta 120 bolos, un poquito más y uno disfruta un maravilloso concierto, ¿no? Ah, sí, gracias. Y el concierto en el Parque Miranda va a ser el 9 de agosto. El 9 de agosto, sí, en los patios ornamentales. ¿En los patios ornamentales? ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. ¿Y con este mismo trabuco? Bueno, puede ser, que me los lleve para allá también. Ah, bueno, ya lo sabe. Si no puede ir mañana al Centro Cultural BOD, ya lo sabe, el 9 de agosto en los patios ornamentales del Parque Francisco de Miranda, a las 5 de la tarde. Uh-huh. A las 5. A las 5 de la tarde va a poder disfrutar de la hermosísima voz y los hermosísimos temas de Ana Cecilia Loyo. Y bueno, nos vamos... ¡Ay, mira lo que nos escribe aquí una usuaria, el Bética Antigolpe! Un abrazo, el Bética. Dice lo siguiente: hola, Ensa, si los oídos pueden sonreír, los míos lo están haciendo. ¡Qué belleza de voz tiene esa niña! ¡Cómo hay talento en Venezuela! ¡Qué bello! Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, gigante. Nos vamos a ir entonces. Gracias de verdad por acompañarnos, Ana Cecilia Loyo. Y nos vamos a la pausa con otro tema de Ana Cecilia Loyo, que es es un tema infantil, el único tema infantil que tiene el disco. Mi padrino comentaste. Florentino. Muchísimas gracias, Ensa, por la invitación. Saludos a toda la gente de Alba Ciudad. Por allí estoy viendo a Luillino, que de aquí se ve de la tarde. Uh-huh. Un abrazo, que no está escuchando, pero bueno. Un abrazo gigante a todos. Gracias, amigo. Luiller Loyo. ¿Ah? Luiller Loyo, sí. Luiller Loyo también. Ah, sí, somos, señor, primos aquí todos. Aquí tenemos unos todos primos. Todos que familia. Sí, señor. Bueno, un abrazo y gracias, Ensa, de nuevo. Bueno, un abrazo grande a Ana Cecilia. Gracias por acompañarnos y nos vamos a la pausa entonces con este tema. Mi padrino Florentino, que se lo quiero dedicar a Miguelito, el bebé de nuestra querida Helvética Antigolpe. Mi padrino Florentino es muy elegante y fino, él trabaja con el Inos por el de San Bernardino. Mi padrino Florentino, aunque tiene cara de chino, todos saben que es latino y le gusta el bombardino. Mi padrino Florentino, aunque tiene cara de chino, Mi padrino Florentino tiene un diente de platino, porque dicen que un vecino le dio un golpe masculino por tocar el bombardino. Mi padrino Florentino, cuando toca el bombardino, como no sabe un pepino, suena como un coche. Mi padrino Florentino ya no toca el bombardino, se fue a ver al otorrino y le dijo que es dañino para el oído del vecino. Mi padrino Florentino camina como un pingüino, ya parece un langostino por culpa del bombardino. Mi padrino Florentino ahora tiene otro destino. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas, ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Cuando te vi me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintón, cambur pintón. Momentos en la historia. Alexander Calder nació el 22 de julio de 1898 en Filadelfia, Estados Unidos. Fue escultor nacido en el seno de una familia de artistas. En su inicio, no se sintió inclinado hacia el arte y cursó estudios de ingeniería mecánica, que más adelante le fueron de gran utilidad. En 1923 le admitieron en la Asociación de Estudiantes de Arte de Nueva York. En el otoño de 1926 se trasladó a París. Su fama no tardó en extenderse a raíz de sus deliciosas formas en alambre, muchas de ellas retratos satíricos. En 1931 ingresó en la Asociación Abstracción Creación y en el mismo año creó una obra a la que Marcel Duchamp bautizó como Móvil. Precisamente, son los móviles las creaciones que elevaron a Calder a las más altas cimas de la escultura moderna. Con ello, se propuso crear obras abstractas dotadas de movimiento que reflejaran, gracias a su dinamismo, los efectos cambiantes de la luz. Realizó móviles de muy distintos tamaños, algunos gigantescos, en los que se sirvió de piezas coloreadas de latón de formas abstractas, unidas por alambres o por cuerdas, suspendidos por lo general del techo. A consecuencia de su poco peso, eran fácilmente movidos por el aire. Alexander Calder obtuvo numerosos premios por sus obras, entre ellas el Premio Especial de Arte Internacional, celebrado en Venecia en el año 1952, el primer Premio Escultura y Pintura de Pittsburgh en 1954. Calder también fue un gran ilustrador, realizando la ilustración de numerosos libros. Alexander Calder falleció el 11 de noviembre de 1976 en Nueva York, justo después de haber supervisado el montaje de la mayor exposición retrospectiva de su obra en el Museo de Arte Americano. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Qué sabroso, ¿verdad? Qué sabroso este bolerito. Sabor a mí, interpretado por Los Sonoros. Qué cosa tan sabrosa. ¿A quién no le gusta un bolero? ¿Eh? Después de escuchar a Ana Cecilia Loyo, ahora un bolerito, qué maravilla. Bueno, y nos ponemos al día entonces con... Ya, aquí me volví yo un rollo con el... Con el, qué barbaridad, aquí me enredé toda con el Twitter. Con el Twitter, esto no se me actualiza bien, pero bueno, leemos algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Les recordamos que están abiertas las vías de participación. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y están las redes sociales disponibles, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Trotsky Colmenares, saludos Ensa, quiero denunciar algo que me tiene muy preocupado, no se consiguen anestésicos para cirugías, hay centros donde ya están restringiendo las cirugías electivas para poder atender las emergencias, muy preocupante. Dice Freddy Toledo, Recuerdan que este fue uno de los pedidos del comandante. Y entonces, bueno, es la planta de transferencia de las mallas, la planta de transferencia de basura de las mallas, ¿no? Dice, nos dice aquí Juan Guirola. Bueno, ya Ana Cecilia se fue, ¿no? Pero qué bonito el comentario. Estoy enamorado de esa voz de paisaje andino, llanero, playa, o sea, Venezuela, Venezuela, y bella, y belleza, rica voz, te felicito. También dice el Betty Cantigolpe, hola, hola Enza. Miguel te manda a decir que gracias. Aquí estamos disfrutando el programa conmigo. Y aquí está disfrutando el programa conmigo. Y pregunta que cómo se llama la canción. Bueno, la canción se llama Mi Padrino Florentino. ¿Verdad? La canción se llama Mi Padrino Florentino. De todos modos, si ustedes visitan la página web de Alba Ciudad, usted puede descargar los temas musicales. El Bética, puedes descargar este tema de Ana Cecilia Loyo metiéndote en la página web. Buscas en el archivo musical, ¿no? A ver si. Yo creo que debe estar. Tenemos, a ver, un nuevo tuit. Los verdaderos hombres solo le disparan hacia los animales. Feliz día, naturaleza. Y muy bonito porque es una fotografía donde un fotógrafo está en la selva y le dispara, ¿verdad? Le dispara fotos a los animales. Efectivamente, eso es lo que hace un verdadero ser humano. Revisamos también mensajes que nos han llegado al grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos dice Darwin Parra. Buenos días, saludos. Oye, qué bonito canta la chica, me enamoré. Bueno, una chica muy linda también. Nos dice José Gregorio Matute Blanco. Estas son las nuevas tarifas de la ruta con ferry. La Guaira, Punta de Piedras. Y cuelga la noticia, ¿no? La nota de prensa de publicada en el Últimas Noticias. Entonces dice José Gregorio Matute. Buenos días, Enza. No entiendo cuál era el beneficio de Conferri en manos del Estado y que iban a bajar las tarifas que estaban especulativos. Y ahora un aumento en las tarifas de un 500% aproximadamente. ¿Qué tal? Vamos de mal en peor con aumentos neoliberales. Gracias y sigo sin entender. ¿Hasta cuándo, Dios? Bueno, mira, sería cuestión de ver. También toma en cuenta que cuando Conferri estaba en manos privadas, los ferries estaban que hacían agua. O sea, a Conferri también se le ha hecho toda una inversión. Toda una inversión de mantenimiento de flota, de comprar una nueva flota. O sea, y bueno, y si los precios suben para ti, los costos operativos de Conferri también suben. Ahora, es un aumento justo, es un aumento del 30%, es un aumento que aumente, uno lo puede entender. Que aumente, uno lo puede entender, José Gregorio. O sea, el hecho de que te suban los precios no quiere decir, ay, esto ya es una medida neoliberal. Porque la gente que trabaja en Conferri merece, o sea, le toca el aumento de sueldo decretado por Nicolás Maduro. La gente que trabaja en Conferri también le sube en el mercado. A la gente, o sea, hay gastos operativos. La papelería le sube a todo el mundo, a ti y a Conferri. El tóner de las impresoras le sube a todo el mundo, a ti y a Conferri. O sea, todo sube y sube también dentro de las compañías. Ahora, es cuestión de ver si ese aumento se corresponden con una realidad o efectivamente es un aumento especulativo que no es para cubrir los costos, el aumento de los costos de operación de la empresa, sino que ya es una cosa que va dirigida a enriquecer a alguien y que no creo que sea el Estado. Es cuestión de ver, ¿no? Eso me tendría que meter entonces también para revisar el costo de las tarifas, pero eso pues no. Al momento de hacer acusaciones de ese tipo, yo creo que también es ubicarnos en todas las perspectivas, ¿no? Y eso, nosotros nos quejamos, oye, todo sube, y es verdad. ¿Me lo dices o me lo preguntas? Si todo sube, que cae, que salgo llorando cada vez que entro a un supermercado. Pero bueno, pero eso lo vivimos los particulares y también lo viven muchas pequeñas compañías, e incluso el mismo Estado venezolano. En el momento de comprar las resmas de papel, el tóner y un montón de cosas que se utilizan en trabajo de oficina, por ejemplo, y que están por las nubes. Porque las papeleras no pertenecen al Estado, por ejemplo, a las que le compran las resmas. O las tintas del tóner. O los equipos de computación. Bueno, están las de Betelca, ¿no? Se supone que el Estado debería trabajar con Betelca. Se supone, ¿no? Tenemos llamada. Buenos días. Hola, Enzo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, nosotros tenemos, y una crítica constructiva, te digo, mira, eso tiene que ir aparejado con lo que hay ahorita en el programa nuestro de la Venezuela Productiva, y de todo lo relacionado con los costos y el precio justo, no ha habido una verdadera campaña de concientización de lo que significa un costo. Incluso yo he oído a los personeros oficiales que van a hacer las inspecciones, tienen una enorme confusión en lo que significa un costo y un precio. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? En el costo, en particularmente lo sé que se está refiriendo el oyente o el que te envió el Twitter o el informe, el mensaje. El Estado tiene que tomar una forma de hacer sentir al pueblo los costos de reposición de esos equipos que son, para darle redundancia, muy costosos, y sobre todo la parte inflacionaria. Nosotros importamos. Sí, pues, los repuestos de muchas cosas están carísimos y se importan. Sí, y nosotros, parece mentira, la inflación nuestra, aparte la interna de ser inducida por esos traficantes del hambre, que son los tales, empresarios venezolanos que como he dicho bien Maduro, son unos verdaderos parásitos que no producen nada, que lo que hacen es importar el cadivismo, ¿ves? Y también hay que tomar en consideración la inflación importada. Eso tenemos que tomarlo en consideración. Y eso tiene que servir de pedagogía. El partido tiene que hacer un esfuerzo muy profundo en relación a esto que se está dando, este fenómeno que se está dando de la inflación inducida, de los costos productivos, de los costos de reposición de equipo, que es lo más importante. Él dice que el 500% no puede ser, 500%. No, aparte que no trató de colocar el enlace, pero no lo colocó, entonces no veo los precios. En realidad aquí no está publicado los precios de lo de Conferri. Lo que pasa es que también hay personas que creen que el hecho de que el Estado asima una empresa, eso quiere decir que el Estado la va a subsidiar en un 80%. Y ahora no. La gasolina tiene un subsidio de casi un 85%. Eso no lo ve la gente. Porque eso, el precio de la gasolina internacional, Sara, está sobre los 1.500 a 2.000 bolívares. El litro de gasolina en Europa vale un dineral. Pero un dineral, óyeme. Por eso es que Europolítica se está imponiendo ya, ahorita, en la crisis que hay, la bicicleta, el transporte a tracción a sangre, que se llama. Porque hay el vehículo a tracción a sangre, es una bicicleta, pues. Y entonces, esos costos importados nuestros son totalmente distorsionados por el capitalismo. Hay un fenómeno completo y allí tiene que jugar un papel importante el partido en hacer propaganda de lo que significa un costo de producción, de lo que significa el costo de reposición que va incluido dentro del costo. Y luego el precio de venta tiene que tomar el 30. Cuando se habla de un precio de venta, es porque quedó establecido a un margen del 30% de beneficio sobre los costos. Pero es que esos costos tampoco son fijos. Una estructura de costo es muy ágil. Eso no queda estático en el tiempo. La estructura de costo cambia. Ahorita nosotros, en nuestra economía tan erosionada y tan volátil, cambia mensualmente. Porque tenemos una espada de Damocles de ese dólar brincón que anda por ahí, el dólar paralelo, que hace mella, que nosotros, parece mentira, nosotros pagamos un café en barra, ese café está influenciado por el precio artificial que le pone el dólar, el chichero que te dice, no, yo aumento mi chicho porque aumentó el dólar, o sea, no hay una conciencia, no hay el partido tiene que, esa es una crítica constructiva que debe tomar en consideración el partido, instruir a nuestro pueblo de lo que significa la actual situación económica, difícil porque tenemos una inflación inducida, a ello se agrega la inflación importada, a ello se agrega la inflación que le imponen toda esta cantidad de bandidos que hay, que los pitiyanquis, que es lo que justamente impone un precio desde Miami. Esto, hay un conjunto de factores que están incluidos aquí, que tienen que desgranarse por completo y que nuestro pueblo tiene que estar claro que no que se trate, no, que van a aumentar el ferry porque Mire, hermano, ¿tú crees que el ferry, independientemente de que el combustible del que el ferry se ha subsidiado, los costos de reposición de los equipos técnicos, el costo del mano de obra, todos los detergentes, los costos... Todo eso no es, eso no es subsidiado. Hablando de la papelería, por ejemplo. Exacto, eso no es subsidiado. Eso cambia por completo. Eso nosotros tenemos un impacto. Y lo que más duele es que nuestra economía, desgraciadamente, todavía no es una economía diversificada. Dependemos en 75% de la importación. Nuestros insumos, nuestros costos, lo que nosotros comemos, los alimentos, toda la economía nuestra tiene el componente importado, es de casi un 70%. Eso hay que verlo, eso hay que decirlo muy claro. Chao, Elsa. Bueno, chao, un abrazo. Sí, bueno, mira, aquí estoy viendo... Estuve viendo las tarifas, ¿no? Entonces, claro, no sabía en cuánto estaba, ¿no? No sabía, de verdad, hace años que yo no viajo en Conferri, pero según, ¿verdad? Según publican páginas web de oposición, pues los pasajes reflejan un aumento de casi 200% en boletos para automóviles pequeños y 156% por persona. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, para viajar desde La Guaira, que tengo entendido que es más caro, ¿no?, hasta la isla, pues los vehículos pasan, pagan, creo que son 808 bolívares, ¿no? Y los automóviles pueden alcanzar un precio de 8.356 bolívares y desde Anzoátegui puede costar 2.923. Aquí hay una cosa así medio, ya va, medio rara. Me metí en una, conseguí una tabla y la tabla que aparece en Venezuela al Día y bueno, y son los precios desde La Guaira, pero insistimos, ¿no? Los precios desde La Guaira son más caros que desde Puerto La Cruz, si es así. Los precios de viajando desde La Guaira, el adulto pagaría ida y vuelta 2.073 bolívares. El adulto mayor y los adultos mayores y niños pagarían 1.036. Y en lo que respecta a los carros, si es un auto pequeño, son 3.513 bolívares ida y vuelta. Y un auto, es decir, que más grande, 4.953 bolívares. Estas son tarifas ida y vuelta. Una camioneta pequeña, 5.734, y así va, ¿no? Entonces, efectivamente, un microbús van te saldría en 7.274, pero que yo sepa, un microbús van no lo tiene todo el mundo, ¿no? Y un pick-up con altura, 8.356. Estos son los precios desde La Guaira, que son más caros, insisto, no conozco los precios anteriores. Según páginas web opositoras, estamos hablando de aumentos de cerca de un 200% los vehículos, 156% las personas. Ahora, preguntarnos, ¿desde hace cuánto no se ajustaban las tarifas en cuanto está la inflación? Y eso, que la inflación le pega a todo el mundo. Entonces, está bien que una empresa puede estar en manos del Estado, pero eso no quiere decir que todos los productos del Estado tengan un subsidio como el de la gasolina, de un 80%. Toda empresa tiene un esquema de costos, como decía nuestro usuario. Entonces, la idea no es especular, porque esa no es la idea. Porque el Estado no se tiene que enriquecer con sus empresas, pero tampoco no nos va a mantener. El Estado también tiene sus gastos con esas empresas. Bueno, lo lógico es que si estamos contratando un servicio, nosotros paguemos por ese servicio, pero paguemos un precio justo. Entonces es cuestión de investigar si efectivamente este aumento es justo, de acuerdo con una estructura de costos, ¿verdad? Bueno, seguimos, antes de irnos, pues les recordamos que hoy, según dijo el presidente Nicolás Maduro, hoy se inicia la interpelación ministerio por ministerio. Tras la despedida del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó ayer sobre su agenda de actividades para esta semana. Comienza la interpelación de ministerio por ministerio, enmarcada en el plan de transformación de la administración pública para para dar la revolución en la revolución. Maduro también indicó que el jueves 24 de julio realizarán el lanzamiento de la versión de Telesur en inglés, además de conmemorar el natalicio del libertador Simón Bolívar. El viernes 25 de julio continuará el despliegue del gobierno de calle, al tiempo que se celebrará el aniversario de Caracas. Y en el aniversario de Caracas, la editorial El Perro y la Rana, perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pues estará presente en esta Feria del Libro de Caracas y presentará 8 títulos en la quinta Feria del Libro. La editorial del Estado ofrecerá la experiencia de participar en un libro taller sobre el comandante Chávez. Esta información la dio a conocer la coordinadora estratégica de la Casa Editora, Melissa Fernández, quien señaló que para El Perro y la Rana es un honor formar parte, una vez más, de esta fiesta del libro que cada año se va posicionando con mayor fuerza en la ciudad y ganando mucho público. Este es un espacio bien agradable para todas las caraqueñas y los caraqueños, y una vez más, El Perro y la Rana participan con una programación muy bonita encabezada por presentaciones de libros y 2 talleres. Fernández, El Gallero de Rafael Fernández, El Maleficio de la Duda de Ignacio Barreto, Racismo, Endorracismo y Resistencia de Esther Pineda, Amada Caracas de Héctor Seijas, El Juego del Papagayo de Santiago Queyayala, Testimonios de una Escritura Política de Julio Cortázar, La Máquina de Hacer Pupú de Julio Garmendia y Un Arañero en Caracas son los títulos que la editorial presentará en la feria. Fernández explicó que el título Un Arañero en Caracas será resultado de uno de los talleres de escritura que dictará la editorial los días 26 y 27 de julio en la sala Enrique Bernardo Núñez, a ubicarse en la Plaza de los Museos. Esta será una actividad muy emotiva porque le daremos un regalo de cumpleaños al comandante Hugo Chávez. Haremos un libro taller en el que las personas que deseen participar escribirán mensajes, desde poemas hasta cuentos al presidente eterno, precisó la funcionaria. La servidora pública señaló que una vez compilado el material, se utilizará para elaborar un libro que se presentará el 28 de julio, fecha del nacimiento del líder de la Revolución Bolivariana, a las 5 de la tarde en la sala Enrique Bernardo Núñez. Apuntó que además de crear los textos, las y los participantes en el taller serán los encargados de diseñar la portada del libro. Con este taller no solo rendimos homenaje al comandante, sino también queremos tratar de ubicarlo dentro de la cotidianidad de la ciudad de Caracas. De igual manera, comunicó que ofrecerán un taller de crónica urbana a cargo de Héctor Seijas. La funcionaria detalló que la actividad académica se llevará a cabo en la sala Hugo Chávez, también en la Plaza de los Museos, del 27 al 29 de junio. De julio. Así que ya saben, muchas actividades tendrá El Perro y la Rana en esta Feria del Libro de Caracas. Igualito, ya les estoy colgando la información en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y también tuitearemos a través de arroba La Ventana Abierta la información de las actividades de El Perro y la Rana para esta Feria del Libro, para que no se la pierdan. A ver. Bueno, ya son las 11:54 minutos. Fíjate tú, ¿no? Bueno, aquí nos está escribiendo Davis, ¿no? Davis, bueno, que está de muy mal humor. Definitivamente estás de muy mal humor, querido amigo. Dice, no veo por qué justificar las malas políticas económicas que se han asumido desde el Estado, la burocracia, la corrupción. Nadie dice que se está justificando la burocracia. Nadie está justificando la corrupción. El asunto no es criticar por criticar, como muchas veces lo haces tú, Davis. Que, por cierto, lanzaste un comentario, un tuit xenófobo al principio del programa, que no leí. Creo que fuiste tú. Pero bueno, más allá de eso, Davis, la idea no es criticar por criticar. El asunto está que se está acusando al Estado de neoliberal por el aumento de las tarifas del ferry, pero es cuestión de ver las abrir un poquitico la mente y tener presente, estudiar variables como desde hace cuánto no se suben los pasajes, tomar en cuenta que la inflación le pega a todo el mundo. Así de sencillo. Porque mira, de repente para los que trabajamos, y lo voy a decir aquí, vale, para los que trabajamos en instituciones del Estado, nosotros nos vemos en situaciones que no tenemos papel, por ejemplo, o tóner, porque está caro. Y recortan. Entonces la idea es que si se va a hacer un ajuste, que sean transparentes con ese ajuste y lo justifiquen. Así de sencillo, y lo justifiquen. Y el hecho de que una empresa esté en manos del Estado, y ahí lo digo, y señálame, y con el dedo, e insúltame si te da la gana, Davis. De verdad. O sea, en lo personal, no me interesa. Pero el hecho de que una empresa esté en manos del Estado no quiere decir de que tenga que tengan que subsidiar los productos y los servicios en un 80-90%, como pasa con la gasolina. Porque entonces ese dinero que la gente se ahorra se lo termina gastando en zapatos, en pantaleticas de marca, en celulares de 20 palos. Ah, pero es que son los galácticos, no son los Betelca. Señores, vamos a ser consumidores responsables. Entonces, en ningún momento nadie está justificando corrupción, que la hay, burocracia, que la hay, y que se han asumido malas políticas económicas. En algunos aspectos sí. Sí, quizás sí. Pero tampoco nos podemos poner en plan de criticarlo todo por criticarlo. ¡Ay, subieron esto! Ajá. Pero bueno, pero vamos a ver. ¿Hace cuánto no se ajustaba? ¿En cuánto lo subieron? ¿Se justifica? ¿No se justifica? Ok, Conferri subió los pasajes. Conferri ha invertido. Bueno, sí, han comprado tantos barcos nuevos. Bueno, sí, está funcionando bien. Bueno, sí, le han hecho mantenimiento. Si Conferri está funcionando bien, bueno, se justifica. Si no está funcionando bien, vamos a revisar ahí qué es lo que está pasando. Pero señores, hay que criticar con fundamento. ¿Ok? 11:57 minutos. Ahora sí me despido y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos despedimos en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García. Nos despedimos con Hago Salsa para decir adiós, buen provecho, buenas tardes y hasta mañana. Siento que te amaba, no, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad pensando que tal vez tú logres que me quede. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad, las 12 y 7 minutos. Traigo tamarindo con mucho sabor. Tamarindo en rama y tamarindo en flor. Traigo tamarindo con mucho sabor. Tamarindo en rama y tamarindo en flor. Lo que digan, no me desespero, tienen solo

Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval. Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval. Con toda la comparsa ahora vamos a nombrar. Con toda la comparsa ahora vamos a nombrar. Renovación. Arriba. Nueva onda. Arriba. Cantico. Arriba. Ay, ay, ay. Caminamos un poco, llegaremos a Villarreal. Caminamos un poco, llegaremos a Villarreal. Esta compañía tan fuerte que al Callao le da poder. Esta compañía tan fuerte que al Callao le da poder. Minerven, arriba. Este PM, arriba. Y Tenorca, arriba. Ay, ay, ay. Minerven, arriba. Este PM, arriba. Y Tenorca, arriba. Ay, ay, ay. Compañía, sindicato de patrón, en otra compañía, sindicato de patrón, juntos todos unidos en el Callao van a luchar, juntos todos unidos en el Callao van a luchar. Caratal, arriba, Perú, arriba, Panamá, arriba, ay, ay, ay. Minerven no es solo oro, también es fútbol profesional. Él calla al progreso con su proyección social. Él calla al progreso con su proyección social. Minerven, arriba. Minatoro, arriba. Futbolistas, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Minerven, arriba. Minatoro, arriba. Futbolistas, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Minatoro, una leyenda y su fama de envidiar. Minatoro, una leyenda y su fama de envidiar. Es el equipo más viejo y el equipo popular. Es el equipo más viejo y el equipo popular. Minatoro, arriba. Minerven, arriba. Futbolistas, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Minatoro, arriba. Minerven, arriba. Futbolistas, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Por eso que nuestro pueblo lo tenemos que cuidar. Por eso que nuestro pueblo lo tenemos que cuidar. Para que la gente baile el calipso en carnaval. Para que la gente baile el calipso en carnaval. Con la campana, arriba. Con el cencerro, arriba. Con el cumbac, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Con la campana, arriba. Con el rayo, arriba. Con el cumbac, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Arriba. Arriba. Soy un negro pepiaíto y tranquilo a que viviste mi pueblo. Arriba. Porque mi pueblo es oro, calipso, fútbol. Arriba. Y algo que nunca parte en carnaval. Botellita ron en un momento tan especial. Nueva versión, generación, agricultura. Ay, ay, ay. Nueva versión, generación, agricultura. Ay, ay, ay. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Fuego es candela, fuego en las manos, fuego en la sangre de mis hermanos. Fuego es candela, fuego en las manos, fuego en la sangre de mis hermanos. Cuba y Puerto Rico, te queremos dar, son las expresiones del Grupo San Juan. Fuego es candela, fuego en las manos, fuego en la sangre de mis hermanos. Para Panamá, todas sus raíces y con sus canciones de su pueblo humilde. Fuego en las manos, fuego en la sangre de mis hermanos. Cantaremos juntos. fuerza. Hay para Puerto Rico de mis y sus tradiciones. Hay Cuba y Panamá. Hay Chile y Ecuador. Las manos. A todos los pueblos. Hay fuego en la sangre. Fuego es candela. Fuego en las manos. Fuego en la sangre de mis hermanos. Así se da el sonido de la guarura cuando se mueve la mar. Así será el sonido de la guarura cuando se mueve la mar. Cuando empieza la guarura comienza a sonar tambor. Los hombres unos a otros solo se dan empujo. Así será el sonido de la guarura cuando se mueve la mar. Esta canción muy bonita que aquí la vine a cantar se trata de la guarura, un instrumento del mar. Así será. Sonido de la guarura cuando se mueve la mar. La guarura que les traigo la saqué del fondo del mar. Por eso la traigo ahora para ponerla a sonar. Así será.